Yo. Dios, tú eres amor. Echoes Music. Así es tu amor, inexplicable, sobrenatural, incomparable, notable en mi existir y la energía para sobrevivir. No tiene medidas, es incalculable. Mi vida sin él es inevitable, irreversible. Por más que yo falle, tú no falles porque tú eres incorruptible, incomprensible. Así es su amor, de mi corazón tú eres el doctor. De mi vida él es el autor y de mis pasos el ordenador. Es que tú siempre obras mi favor y todo gira a tu alrededor. Miras mi interior, no el exterior. Tú no tienes amor porque eres amor. Hey, llegaste a mí como bella canción. Eres mi sol, mi luz, mi inspiración. La nota que hace que mi corazón se llene de emoción. Y yo sé que no existe la separación, pues nada me separa de tu amor. El mismo que llega a la conclusión de que no hay comparación. Así es su amor, sublime amor, grandioso amor. Así es Dios, porque Él es amor. Perfecto amor, asombroso amor. Así es Dios, porque Él es amor. Él es amor, Él es amor. Gracias, Padre, por ese amor tan lindo hacia cada uno de nosotros.